Sanando con energía el sexo, o más bien la energía sexual es una fuerza muy potente, en cuanto a nuestra salud, relaciones íntimas y espiritualidad, pero raramente es observado el grado de extensión de esto. Afortunadamente, ahora podemos entender muchas de las dinámicas prevalecientes, debido a recientes avances en la neuroquímica cerebral. Los efectos observados pueden ser, en parte, explicados con bioquímica, y en parte con bioenergéticas. La neuroquímica del sexo. El orgasmo es generalmente visto como la última meta del sexo recreacional. Wilhelm Reich fue el primer científico en describir la naturaleza y propósito del orgasmo como una descarga del exceso de bioenergía, con la liberación adicional de energías de sensación, y él también reconoció las consecuencias negativas del bloqueo de las energías sexuales. Desafortunadamente, además de los emocionantes clímax, los orgasmos tienden a producir efectos secundarios negativos de gran alcance, que solamente hasta ahora se están entendiendo mejor. Esto es debido a tendencias predecibles en la actividad hormonal, que parecen ser similares en todos los mamíferos, para asegurar ciertos objetivos evolutivos, especialmente la amplia mezcla de estanques genéticos y la crianza segura de los descendientes. Esto es alcanzado con los siguientes cambios neuroquímicos. Los principales protagonistas son dopamina, la hormona de la recompensa prolactina, la hormona de la saciedad oxitocina, la hormona del cariño, niveles de receptores andrógenos, los cuales afectan muy poderosamente nuestro humor, nuestro deseo de intimidad, nuestra percepción u opinión de nuestra pareja, así como nuestra susceptibilidad a las adicciones y a sustancias adictivas. Estas hormonas también pueden tener diferentes funciones, pero generalmente relacionadas. Adicionalmente, está involucrado el estimulante feniletilamina, PEA, el cual también está presente en la cocoa y en el chocolate, y eleva la energía, el humor y la atención. La feniletilamina es producida en grandes cantidades cuando uno está enamorado. A la inversa, una deficiencia, común en maníaco-depresivos, causa sensaciones de infelicidad. Cuando nos enamoramos al principio, nos consolidamos por los crecientes niveles de feniletilamina, oxitocina y dopamina. Cuando estamos sexualmente excitados por contacto cercano, nuestro nivel de dopamina se incrementa más, y en el momento del orgasmo tenemos una tormenta cerebral de dopamina, la cual un investigador comparó con los efectos de la heroína en el cerebro. La dopamina está activa en todas las adicciones, aún en gente que ha olvidado lo que es el sexo. La mayor parte de esta actividad está en el sistema límbico, la parte más vieja del cerebro. Después del orgasmo, los niveles de dopamina caen agudamente, con los usuales síntomas de retracción. Esta reacción tiende a ser inmediata en los hombres, y más retrasada en las mujeres. También los niveles de prolactina suben, y los receptores andrógenos caen después del orgasmo. La baja testosterona está asociada con irritabilidad y enojo. En ratas sexualmente saciadas, se ha demostrado que los niveles de serotonina y endorfina también suben, y esto también disminuye los niveles de dopamina y sube los de prolactina. Los niveles de oxitocina caen después de un orgasmo convencional, pero permaneciendo en cercano contacto pudiera ayudar a contrarrestar esta caída y las sustancias de oxitocina. Los cambios de comportamiento de este equilibrio disturbado de hormonas ha sido observado hasta por 2 semanas. Durante este tiempo podríamos estar más irritables, insatisfechos, ansiosos o deprimidos, y en vez de ver el lado bueno de nuestro compañero, estamos ahora dolorosamente conscientes de sus defectos. Esto es exactamente el mismo proceso y lapso de tiempo que los niveles de prolactina necesitan para recuperarse durante el retiro de la cocaína. Inicialmente, durante el período de la luna de miel de nuestra relación, permanecemos fuertemente vinculados por altos niveles de oxitocina, y rápidamente superamos nuestras tristezas hormonales teniendo más sexo. Inicialmente, el sexo nos estimula a anhelar más sexo. Esto conduce a rápidas subidas y bajadas en los niveles de dopamina, y sus correspondientes rápidas fluctuaciones emocionales en nuestra relación. Más tarde, nos volvemos cada vez menos interesados en tener sexo con nuestra pareja, Quizás porque subconscientemente comenzamos a asociarlo o asociarla con los puntos bajos del ciclo, o quizá porque nos cansamos de estar siendo utilizados como arreglo, y por ello sentimos menos atracción, y ahora intentamos subir nuestro nivel de dopamina volviéndonos adictos a alguna clase de comida o droga, o interesándonos en una nueva pareja sexual. Básicamente, este tipo de comportamiento es el mismo para humanos, primates, mamíferos y reptiles, porque se origina de la parte primitiva de nuestro cerebro. Evidencia adicional de una resaca post-orgasmo duradera viene de ratas macho sexualmente exhaustas. El número de receptores andrógenos en el hipotálamo declina, reduciendo la efectividad de la testosterona y cambiando el comportamiento sexual. Estos cambios duran por aproximadamente 7 días, correspondiendo a la carencia de libido de las ratas macho. Además de servir como freno sexual, la prolactina también afecta nuestro humor y comportamiento, algo así como una hormona de resignación. Por ejemplo, monos salvajes enjaulados, inicialmente tenían altos niveles de la hormona de estrés, el cortisol, pero gradualmente se elevaron los niveles de prolactina al irse resignando a su suerte. Los niveles de prolactina eran los más altos después de 7 meses. Con elevados niveles de prolactina, ellos no copulan, lo que parece como si fuera el mismo efecto que vemos en relaciones a largo plazo sin la cercana vinculación producida por la oxitocina. El efecto Coolidge en experimentos con ratas, ha sido observado que después de una vigorosa copulación con una nueva pareja, las ratas macho pronto ignoran completamente a su pareja, pero cuando se introduce una nueva rata hembra, estos inmediatamente son revitalizados por lo menos, lo suficiente para volverse activos una vez más. Esto puede ser repetido una y otra vez, hasta que la rata macho esté completamente exhausta. A este fenómeno se le ha llamado el efecto Coolidge, después de un presidente estadounidense. En una visita a una granja, a su esposa le mostraron un gallo que podía copular con sus gallinas todo el día, día tras día. A ella le gustó esta idea, y le pidió al granjero que le hiciera saber esto al presidente. Después de escuchar esto, el presidente Coolidge pensó por un momento, y luego preguntó. ¿Hace esto el gallo con la misma gallina? No, señor, contestó el granjero. Este efecto Coolidge no solamente ha sido observado en todos los animales machos de prueba, sino que también en hembras. Las hembras roedoras, por ejemplo, coquetean más y se presentan a ellas mismas más atractivas cuando son observadas por nuevos machos, que en presencia de machos con quienes ya han copulado. Otro experimento indica que la causa de este efecto pueden ser las acometidas de dopamina. Cuando las ratas fueron enseñadas a empujar una palanca para estimular su propio centro de recompensa, renunciaban a comer y a copular, y solamente continuaban estimulándose hasta agotarse totalmente. La hormona del abrazo. El sistema de dopamina está obviamente diseñado a producir variedad genética, induciéndonos a copular con tantas diferentes parejas como sea posible. Sin embargo, hay una hormona que contrarresta los efectos emocionales del carrito que sube y que baja de la dopamina, y esa es la oxitocina, la hormona del abrazo. La oxitocina también contrarresta el miedo, el cual es asociado con altos niveles de cortisol y el estrés. Vea la tabla abajo. La oxitocina conduce a una fuerte vinculación de las parejas. Los animales ligados en parejas copulando, y con esto, el carrito sube y baja de la dopamina, para con el levantamiento de la prolactina, después de una exitosa fertilización, y ahora la oxitocina asegura que ambos padres cooperarán para la supervivencia de su descendencia. Los humanos podrían hacer lo mismo, copular solamente para producir descendencia, para luego abstenerse de sexo. Esto podría producir una relación de por vida emocionalmente estable, pero la mayoría de nosotros encontraría esto tremendamente aburrido. La solución consagrada a este problema es el sexo cariñoso sin orgasmo. Esto ayuda grandemente a mantener los niveles de oxitocina sin producir los ciclos de altibajos neuroquímicos emocionalmente quebrantadores del orgasmo, y ha sido practicado en el Tantra hindú, también por los taoístas chinos, y parece que también por los tempranos cristianos. En días modernos ha sido revivido como Karecha, Tantra blanco y varias formas de sexo espiritual. Este sana y mantiene juntas las relaciones, más que conduciéndolas a una separación, como lo hace el frecuente sexo orgásmico, aunque, como lo veremos después, también es posible tener sexo orgásmico que una. Relaciones sexuales. En el presente, una gran cantidad de matrimonios terminan en divorcio, más a menudo ya después de un corto tiempo. Las relaciones informales son aún más frágiles. Mientras que esto es un fenómeno más bien frecuente, la razón subyacente ha estado siempre allí. En siglos anteriores, las uniones matrimoniales simplemente se mantenían juntas por presiones sociales e inhabilidad de conseguir el divorcio. Las razones subyacentes que conducen a las relaciones a la separación están arraigadas en las características hormonales de nuestras relaciones sexuales. En términos evolutivos, nosotros estamos condicionados a repartir nuestros genes tan ampliamente como sea posible, y proveer un ambiente seguro para cerrar nuestra descendencia. Esto significa que estamos programados a conocer, enamorarnos, copular para concebir un hijo, y después de cierto tiempo, conocer otro amante y repetir este procedimiento. Las mujeres son atraídas sexualmente a hombres guapos, pero a menudo escogen a estas parejas, basadas en potenciales de recursos y paternidad, y los hombres tratan de regar sus genes, siendo fuertemente atraídos a cualquier mujer, fértil, con características genéticamente deseables. Este patrón evolutivo viene a la cabeza después del embarazo, cuando la mujer mantiene altos niveles de prolactina durante la lactancia del bebé, y en vez de mantener una conexión cariñosa de oxitocina con su pareja, ella ahora ha cambiado sus lazos de oxitocina por el bebé. En esta situación, el sexo es hormonalmente indeseable, y cualquier sexo orgásmico conduce a más inestabilidad hormonal y emocional. Por lo tanto, lo que sucede en el presente, en nuestra sociedad, es perfectamente normal en términos evolutivos. El mayor problema es solamente la inaceptable cantidad de señales de socorro emocionales y la agitación social que esto causa. Otros factores son nuestra salud y bienestar, los cuales son grandemente realzados por relaciones armoniosas a largo plazo. Inicialmente, estamos unidos por enamoramiento, a través de un generoso descargo de oxitocina, y gozamos los excitantes picos de descargo de dopamina durante nuestros encuentros sexuales. Gradualmente el resplandor de la oxitocina se descolora, y comenzamos a desenamorarnos, y también se vuelve más difícil mantener una vida sexual excitante. En vez de gozar los picos de dopamina, nosotros ahora tenemos más a menudo que hacerle frente cada vez más a los bajos de dopamina después de nuestros encuentros sexuales rutinarios. Comenzamos a ver todos los errores y fallas en nuestras parejas, lo cual anteriormente estaban cubiertos por altos niveles de oxitocina, del frecuente contacto físico sin desagradables asociaciones subconscientes. Puesto que estos bajos de dopamina pudieran durar hasta por 2 semanas, esto causa considerable desgaste en una relación. Durante este tiempo, tendemos a incrementar la irritabilidad, regañar, resentimiento, frustración, culparse unos con otros y similares emociones negativas, como una expresión de una resaca biológica. Dependiendo de nuestro maquillaje emocional, podríamos ahora desarrollar un deseo subconsciente de separación, y muchas parejas hacen justamente esto. Con el transcurso del tiempo, las parejas comienzan a perder interés en el sexo, y se retratan emocionalmente, o podrían tratar de levantar su involucramiento emocional a otros intereses en común, y de esta manera pudieran ser capaces de mantener una relación satisfactoria. Otros tratan de mantener experiencias de pico de dopamina, explorando todas las diferentes posiciones sexuales, o comienzan a intercambiar parejas, o a interesarse en una nueva pareja. Los picos de dopamina también pueden ser mantenidos volviéndose adictos a algo, realmente no importa a qué. Aparte de causar problemas a largo plazo, relacionados con el estrés y otros problemas de salud, las adicciones también tienen una hueste de desagradables efectos secundarios en nuestra capacidad para la intimidad. Más allá del orgasmo, con la actual estructura de nuestra sociedad, es obvio que una ventaja para formar relaciones sexuales estables y cooperativas, para el beneficio de los hijos, y también para el bienestar emocional de los padres. Al ser este objetivo contrario a nuestro condicionamiento evolutivo neuroquímico, necesitamos encontrar formas de burlar los cambios hormonales que nos conducen a separarnos. En términos hormonales, necesitamos maximizar la producción de oxitocina y evitar el carrito de altibajos de la dopamina. Aparte de ocasionales actividades de la procreación, todo esto pudiera hacerse dentro de una relación cariñosa platónica. No obstante, hay un retén biológico. Para mantener un cuerpo fuerte y saludable también necesitamos mantener una fuerte producción de hormonas sexuales. Esta producción de hormonas es mejor mantenida por sensaciones sexuales. Así como con la actividad muscular, es mejor usarla o podríamos perderla. Esto nos conduce a dos preguntas restantes. ¿Puede la actividad sexual sin orgasmo ser satisfactoria? ¿Y es necesario el orgasmo para estimular nuestras glándulas sexuales y mantener la salud de nuestros órganos sexuales? Estas preguntas no pueden ser contestadas con confianza de consideraciones teóricas, pero afortunadamente tenemos ya una abundancia de experiencias a este respecto. Karecha y la práctica relacionada del Tantra Blanco es una respuesta al sexo no orgásmico. El Tantra Blanco fue promovido por Samaela Unweor en su libro El Matrimonio Perfecto, 1950, Prensa Telema, vea también http://www.nosticteachings.org/. Estos métodos no orgásmicos cambian el enfoque de hacer el amor, de los órganos sexuales al corazón. Ha habido tres ideas básicas en la evolución de Karecha. Incrementar la salud y el bienestar, evitar embarazos no deseados, e incrementar lazos íntimos y placer sexual. De vez en cuando, algunos individuos con mentalidad de salud, generalmente varones, sintieron desde su propia experiencia que el sexo no eyaculatorio les daba más energía y les mejoraba la salud, al mismo tiempo que prevenía embarazos no deseados. Sus parejas sexuales estaban uniformemente entusiastas acerca de los íntimos lazos emocionales que esto les suministraba. Sin embargo, esto no necesariamente es el caso en el presente, ya que muchas mujeres todavía prefieren orgasmos, y los hombres están todavía más orientados al orgasmo. La comunidad Oneida. Un pionero temprano fue Juan Noyes, de la Escuela Yale de la Divinidad. Noyes surgió con el concepto de continencia masculina como consecuencia de que su esposa perdió 4 niños prematuramente en los primeros 6 años de su unión. Después de luchar con el autoimpuesto celibato, él, eventualmente encontró que tanto él como su esposa gozaban grandemente del sexo no eyaculatorio. Él le contó sobre esto a algunos amigos, y en 1848 fundaron la comunidad de Oneida al norte de Nueva York, la cual eventualmente creció a 250 hombres y mujeres. La cópula sin eyaculación era una piedra angular de la comunidad de Oneida. Los hombres jóvenes aprendieron el autodominio de las mujeres postmenopáusicas. Noyes también se dio cuenta de algunas implicaciones espirituales para la continencia masculina. Para crear el reino del cielo en la tierra debemos, no solo esforzarnos para la reconciliación con Dios, sino también crear una verdadera unión de los sexos. Él incluso sugirió que la frecuente molestia después de la cópula eyaculatoria está en el corazón de la asociación judeo-cristiana, entre el sexo y la culpabilidad. Debido a declaraciones de algunas autoridades médicas, que el sexo no orgásmico es dañino, un gran número de miembros de esta comunidad fueron examinados por un médico facultativo, y encontró que estaban en perfecta salud, felices y en completa armonía. Karecha Classics. La energía sexual puede ser dirigida hacia la construcción de tejido corporal, impregnando cada célula con salud y vigor. Para Stockham, Karecha es una forma de compañerismo espiritual. Las parejas buscan la unión y el mutuo desarrollo del alma más bien que la apasionada y efímera satisfacción, pero el énfasis es sobre proximidad amorosa, más que la negación del placer. En el tiempo señalado, y después de una meditación común, la pareja, tranquilamente se compromete en el contacto físico y expresiones de ternura y afecto, seguidas por la completa y tranquila unión de los órganos sexuales. Solamente el libro del Dr. Lloyd tiene todavía algún valor práctico respecto a detalles de esta técnica, mientras que los otros 2 libros son principalmente de interés histórico. Pero todos relatan los grandes beneficios emocionales y para la salud, derivados de este método. A mediados del siglo XX, la práctica de Caretza había declinado grandemente en los Estados Unidos, aunque algunos métodos relacionados, no eyaculatorios, al parecer, habían ganado muchos seguidores en India y Egipto. Paz entre las sábanas. Caretza goza en el presente un reavivamiento en los Estados Unidos, y también se está extendiendo hacia otros países, en gran parte, debido a los esfuerzos de Marne y a Robinson y Gray Wilson. Ellos mantienen el sitio web www.reuniting.info con riqueza de artículos prácticos, científicos y espirituales, así como un foro de discusión y un boletín mensual de noticias. La base para este trabajo es el libro Paz entre las sábanas sanando con relaciones sexuales, disponible desde su sitio web. Gary fue por mucho tiempo un adicto alcohólico y de antidepresivos prescritos. Dentro de un corto plazo de sus nuevos hábitos sexuales, él encontró relativamente fácil superar estos problemas, aunque él todavía tiene momentos duros, y también, las infecciones crónicas de levaduras y del tracto urinario de María desaparecieron. Este libro, así como muchos testimonios en el sitio web, muestran los muchos beneficios para la salud y las relaciones de este acercamiento no orgásmico de hacer el amor, y Marnia también suministra instrucciones fáciles de seguir, y ejercicios para principiantes. El método en Caretza, el énfasis está en la conciencia del sentimiento interno, así como en la sensación de completa unión con la pareja. El orgasmo es evitada, o por lo menos minimizado. Caricias y movimientos suavemente controlados durante el coito generan una corriente estable de energía sexual, que es conscientemente convertida a sentimientos de gozo sublime y amor. Típicamente, esto podría continuar por una hora o más. No es necesario que el pene esté erecto, aún adentro, para disfrutar este tipo de relación sexual. Parte, o todo el tiempo, la punta del pene podría solamente tocar la entrada de la vagina, o los órganos sexuales pueden no tocarse para nada. Inicialmente, deberá concentrarse en el conocimiento de las sensaciones en el punto de contacto con la pareja, ya sea en el área genital o cualquier parte de la piel que la mano acaricie o toque. Esto genera sensaciones placenteras, las cuales pueden ahora fácilmente ser convertidas en una sensación de amor o cariñosa. Abra su corazón y envíe este amor a su pareja. En una manera más activa, usted puede, en su imaginación, conducir la energía sentida en el área genital o pélvica, hacia arriba, al corazón. Allí usted lo siente como amor, y lo irradia a su pareja, y también envolverá a ambos de ustedes en una nube de amor. Para muchos individuos sensibles, esto es más satisfactorio que experimentar solo mecánicamente, con diferentes posiciones, o bien queriendo cazar un orgasmo evasivo. Usted puede también yacer tranquilamente conectado, solo para relajarse y sentir la cercanía, sentirse querido y protegido, sin tratar de generar ningún efecto específico. Si duermen juntos, usted podría desarrollar una rutina de conectarse diariamente antes de irse a dormir, o después de despertarse, o ambos. Esto puede ser hecho sin moverse, solamente sentirse cerca uno del otro, o pueden dormir juntos, piel con piel. Todo esto no solo es emocionalmente satisfactorio, sino que produce fuertes lazos y refuerza grandemente la relación. Una conexión basada en el amor suministra un natural incremento del autocontrol sexual, como lo explica William Lloyd. Al adquirir usted el hábito de dar su electricidad sexual, bendiciendo a su pareja desde sus órganos sexuales, manos, labios, piel, ojos y voz, usted adquirirá el poder de satisfacerse a usted y a su pareja sin orgasmo. Pronto, ya ni siquiera va a estar pensando en el autocontrol, porque no tendrá deseos del orgasmo, ni usted ni su pareja. Lloyd también observa que la habilidad de Caretza, o coito controlado, alimenta a los amantes. Él divulga una sensación de dulce satisfacción, plenitud de realización, paz, a menudo un resplandor físico y un encanto mental que dura por días, como si algún estimulante etéreo, o más bien un alimento, ha sido recibido. Y, en un Caretza exitoso, los órganos sexuales se vuelven quietos, satisfechos, desmagnetizados, tan perfectamente como con el orgasmo, mientras que el resto del cuerpo de cada pareja resplandece con un maravilloso vigor y gozo consciente y tendiendo a irradiar a todo el ser con amor romántico. Y siempre con una sensación, después, de salud, pureza y bienestar. Nosotros estamos más contentos y de buen humor como después de una buena comida. Sexo y bioenergía. La sexualidad y los varios beneficios que resultan del sexo no orgásmico pueden ser solamente entendidos en el contexto de bioenergía o fuerza de vida, también llamada prana, ki, orgoneuo. Podemos verla como un aura cercana alrededor de objetos vivientes, o sentirla como calor, o cosquilleo en su cuerpo, especialmente cuando se está transfiriendo energía, como con imponer manos o reiki, y más fuertemente durante el orgasmo. Esta energía circula en nuestro sistema de meridianos de acupuntura, y sus vórtices forman nuestro sistema de chakra. Está en la base de lo paranormal o fenómenos psíquicos, y es también el agente sanador de muchas terapias naturales. Mientras la bioenergía es todavía desconocida a la ciencia ortodoxa, excepto en la astrofísica, donde es llamada energía oscura, está en las experiencias diarias de muchos individuos sensibles. La energía sexual está en su punto más alto en adolescentes vírgenes, donde la actividad eléctrica relacionada puede conducir a interferencias y estática con equipos eléctricos y electrónicos. Como organismos vivos, nosotros somos un sistema de bioenergía dinámica. Nuestra salud y energía se apoyan en un fuerte flujo de bioenergía hacia el sistema de chakras. Desde allí, la energía fluye a través del sistema de acupuntura hacia todos los órganos y tejidos, y cualquier sobrante fluye hacia afuera, para formar el aura etérea alrededor del cuerpo. El chakra del sexo es nuestro más fuerte generador de bioenergía. Además de proveer un moderado flujo de energía hacia el chakra base, y luego hacia arriba, a la espina dorsal y hacia el cerebro, también mantiene en funcionamiento la producción de hormonas. Si este generador de energía se debilita, entonces carecemos de vitalidad, y podríamos estar cerca de una enfermedad o envejecimiento. El problema ahora es este. Si dejamos que este generador de energía se deteriore a través de una nutrición pobre o bloqueando el flujo de energía sexual, entonces nuestro nivel general de energía se deteriora. Si, por otra parte, nosotros la usamos con el sexo orgásmico, entonces perdemos una cantidad inadecuada de bioenergía, de nuevo, dando como resultado un bajo nivel de energía, además de los efectos negativos de las fuertes fluctuaciones hormonales. La solución lógica es el suficiente uso o estimulación de nuestra energía sexual, pero sin descargarla, y sin crear un bloqueo de energía. Idealmente, nosotros producimos una gran cantidad de energía sexual, y luego la canalizamos hacia el chakra y el sistema de acupuntura para mantenernos jóvenes y saludables. Este modelo nos permite entender las frecuentes afirmaciones de los que practican los métodos del Tao y Kareza para hacer el amor, en cuanto a los asombrosos efectos rejuvenecedores y de salud que han sido experimentados. Perfección sexual. Rudolf von Urban, un psiquiatra y psicólogo, fue originalmente asociado con Sigmund Freud, pero, como Wilhelm Reich, quien más tarde inmigró a los Estados Unidos. En 1952, él publicó Sexo y Perfección, donde él relata experiencias e introspecciones que lo condujeron a la conclusión que hay una potencial diferencia bioenergética entre hombres sexualmente cargados y mujeres que requieren como 1 hora y media para ser intercambiarse y alcanzar un equilibrio. Sabiendo que sus colegas no tomarían amablemente los hechos que contradijeran sus teorías, él esperó durante 30 años antes de publicar sus descubrimientos. Además de Kareza, él también relacionó las siguientes observaciones, las cuales necesitamos considerar al formular una teoría de energía sexual. La pareja árabe. La primera cuenta es sobre un paciente, un médico, y su joven novia árabe. Después de acariciarse desnudos durante más o menos 1 hora, sin tener contacto sexual, en una habitación oscura, él vio el cuerpo de su pareja rodeada de una nebulosa luz azul verdosa. Moviendo su palma cerca de sus pechos, una visible y audible chispa eléctrica saltó del pecho hacia la palma, causando algún dolor. Von Reichenbach, un distinguido científico, había previamente descrito un fenómeno similar, sin haber sido tomado en serio, por los científicos de la corriente principal. Siguiendo las sugerencias de von Urban, la pareja hizo una serie de experimentos con los siguientes resultados. Cuando se acariciaban durante una hora, y luego tenían coito orgásmico durante menos de 27 minutos, las chispas todavía se movían entre ellos. Sin embargo, si el coito después de las caricias duró 27 minutos o más, ya no volarían chispas. Además, si ellos comenzaran el coito inmediatamente sin caricias, la mujer no emitiría esta radiación visible, y no se desarrollarían chispas, sin importar la duración del coito. Además, las caricias, seguidas de un coito orgásmica durando menos de 27 minutos, indujo a ambos un fuerte deseo de tener más sexo. Pero si ellos actuaban en esto con otra breve copulación, ambos desarrollarían problemas de salud más tarde, tales como dolores de cabeza, asma y palpitaciones. También, después de las caricias y la cópula de corta duración, las chispas entre ellos llegaron a ser más fuertes. Urban interpretó estos eventos como mostrando que las cópulas cortas eliminaban la tensión de los órganos sexuales, pero incrementaban la tensión en el resto de sus cuerpos. Las chispas también eran más fuertes el día antes de que comenzara su período menstrual, de nuevo, indicando una tensión corporal incrementada. Von Urban escribió que el coito por períodos de menos de 27 minutos incrementaba la distancia en la cual las chispas saltarían a más de una pulgada, indicando que la tensión de sus cuerpos se volvía más fuerte con cada coito, orgásmico, de corta duración. Estas chispas, que se pueden observar solamente en individuos con fuerte energía sexual, muestran que la piel está altamente cargada con bioenergía. Esto es placentero y deseable como parte de un juego sexual preliminar, pero luego necesita ser descarga como parte de una prolongada unión sexual. Si, en vez de esto, la piel permanece cargada porque la subsiguiente unión es demasiado corta, entonces el individuo se vuelve tenso y puede, con el tiempo, desarrollar síntomas relacionados con estrés y enfermedades. Así pues, para resumir, el coito orgásmico por media hora o más, con o sin caricias iniciales, no produce ninguna chispa, y por eso parece eliminar toda tensión. El coito durante media hora o más fue seguido por una placentera relajación de todo el cuerpo con un incrementado amor y felicidad para la pareja, y ningún deseo de otra conexión sexual por 5 o más días. Si el coito duró una hora, esta alegría duró una semana, y después de un coito de 2 horas, duró 2 semanas. Esto era verdad aun cuando hubo una temprana eyaculación, pero ellos permanecieron sexualmente conectados con un pepe no erecto. Más tarde, Von Urban encontró estas observaciones confirmadas por reportes de otras parejas. Isleños del Mar del Sur. Von Urban también describe las prácticas sexuales de algunas sociedades melanesias, como confirmando las experiencias de la pareja árabe. El juego preliminar, con besos y caricias, lleva por lo menos media hora, pero el hombre nunca toca el clítoris. Luego, ellos se conectan con sus órganos sexuales, y permanecen sin moverse, juntos, por lo menos durante otra media hora, antes de comenzar los movimientos, y después del orgasmo, ellos permanecen sexualmente conectados durante un largo rato. Por las noches, cuando no tenían sexo, ellos duermen piel con piel, pero sin besarse o acariciarse. Ellos tienen coito no más que más o menos cada 5 días, y los problemas sexuales parecían ser desconocidos en estas sociedades. Ellos se reían de lo que ellos consideraban como prácticas sexuales inmaduras de la gente del occidente. La mujer neurótica. Una bella y joven mujer estaba aterrada de los hombres, pero después de enamorarse de un médico asistente de Von Urban, eventualmente accedió a casarse con él, con la condición de que él no tratara de tener sexo con ella. Después de 6 semanas, ellos finalmente pasaron su primera noche juntos, desnudos pero sin ningún contacto sexual. Después de una media hora de estar acostados juntos, ambos experimentaron una indescifrable delicia que duró la noche entera. Sin embargo, después de 7 horas ellos tuvieron que separarse o tendrían la sensación de sofocación, a menos que se dieran una ducha, y luego podrían continuar yaciendo dichosamente juntos. Durante el día, ellos se sentían excepcionalmente felices, relajados y energizados. Durante 14 años practicaron este celestial tipo de hacer el amor, hasta que probaron el sexo convencional, y lo perdieron. Como con la pareja árabe, sus experiencias eran realzadas dándose una ducha antes de yacer juntos. 6 reglas de Von Urban para el sexo perfecto. Preparación. Un día elegido para hacer el amor deberá estar lleno de mutua amabilidad y afecto. Un periodo de juegos de amor con besos y caricias deberá preceder el acto sexual. La estimulación del clítoris deberá ser evitada. Las mujeres que están acostumbradas a orgasmos del clítoris deberán gradualmente, dentro de pocas semanas o meses, ser ayudadas a reenfocarse en la estimulación vaginal. Comentario. Von Urban cree que el estímulo del clítoris aumenta la tensión, y hace una profunda relajación de todo el cuerpo más difícil, y si alguien está acostumbrada a estímulos del clítoris, podrán también hacer más difícil alcanzar un profundo orgasmo vaginal. La principal meta para Von Urban no era la de crear fuerte excitación y venirse rápidamente a un orgasmo, sino que más bien tener una fuerte conexión que los vinculara con la pareja. Esto no significa que todos necesitan hacerlo de esta manera. Von Urban simplemente creía que esto les daba los mejores resultados a largo plazo, en cuanto a salud y relaciones. Posición. Las parejas deberán adoptar una posición que les permita mantenerse totalmente relajados durante un coito largo. Se prefiere la posición de tijera. La mujer yace de espaldas con las rodillas recogidas al pecho, mientras el hombre yace con su lado izquierdo cruzado hacia ella, para que su pene toque la entrada de la vagina. Ella ahora baja sus piernas y él coloca su pierna derecha entre sus piernas. Con esto, la pierna izquierda de ella está entre las piernas de él, mientras que su pantorrilla derecha descansa en el torso de él. Pueden cambiarse los lados. El hombre coloca la punta del pene en la entrada abierta de la vagina. Ahora deberán cesar todos los besos y abrazos, y ambos amantes se enfocan en las corrientes de energía entre sus órganos sexuales. No importa si el pene está erecto o suave. Después de una media hora, y un intercambio total de energía sexual, el pene usualmente se pone erecto y puede ahora entrar, siempre que la vagina esté húmeda de manera natural. El uso de aceite es desalentado, ya que retarda el intercambio de energía, pero esto no deberá ser problema con conexiones largas, y deberán evitarse los condones, excepto posiblemente de manera temporal, para el propósito de la eyaculación, porque estos bloquean el intercambio de bioenergía y conducir a un aumento de tensión corporal. Estas recomendaciones son para parejas en relaciones a largo plazo. Para encuentros casuales usen prácticas sexuales seguras. Duración. Después de que el hombre ha aprendido a controlar su eyaculación, los 30 minutos fuera de la vagina ya no son requeridos. Para una larga conexión de 1 a 3 horas, la pareja permanece principalmente sin movimiento, o bien con movimientos lentos. Si ocurre una eyaculación prematura, el pene suave deberá permanecer adentro hasta por lo menos media hora después de haber entrado. Si se necesita evitar un embarazo no deseado, entonces retire el pene un poco antes de la eyaculación, orine y lave, y luego conecte de nuevo el pene a los labios interiores. Concentración. Durante todo el acto sexual, desde la preparación hasta el final, la pareja deberá enfocarse uno en el otro, y en lo que están haciendo, volverse consciente de las sensaciones donde están tocando y en las corrientes de energía dentro y en medio de ellas. Relajación. Es esencial relajarse, no solo físicamente, eligiendo una posición conveniente, sino que también mental y emocionalmente. Cualquier clase de culpa o preocupación con el trabajo o problemas familiares previene la relajación y el completo intercambio de la bioenergía. Trate de superar tales problemas tratando con ellos en otro momento, y use ejercicios de relajación y meditación para desconectarse cuando quiera hacerlo. Otro problema es que una mujer pudiera suprimir su impulso sexual por previo abuso o decepción previo, y puede que se resiste subconscientemente. Esto puede a menudo ser superado con mucho cariño, amor y paciencia por parte de su pareja. Frecuencia. Mientras que esto puede depender principalmente del deseo de las parejas, Von Urban observa que generalmente después de un coito de 30 minutos con la preparación apropiada, las parejas están contentas con un intervalo de unos 5 días, después de un coito de 1 hora, con una semana, y después de 2 horas, con intervalos de 2 semanas. Él mira un intervalo suficiente como muy importante para recargar totalmente las baterías del cuerpo con bioenergía. Comentario. Las observaciones de Von Urban parecen mostrar que los efectos no deseados del sexo orgásmico convencional podrían ser principalmente debidos a tensiones corporales no soltadas, más que cambios hormonales de por sí, aunque los cambios hormonales pueden ser el resultado de cambios bioenergéticos. La incrementada felicidad y contento después del sexo perfecto, según Von Urban, parece ser la misma que según Carecha, y se debería a la combinación de niveles de oxitocina persistentemente elevados y una incrementada relajación. El periodo de descanso de 5 días a 2 semanas entre eventos orgásmicos puede significar que los niveles de prolactina suben y los receptores de testosterona bajan después de un orgasmo convencional, pero que la duración de los cambios depende del grado en que se han neutralizado las tensiones corporales. Si hay una reducción prolongada o fluctuación de niveles de dopamina como después del sexo convencional, pueden ser compensados con el incremento de oxitocina, de manera que no hay un efecto emocional negativo. Mi punto de vista personal es que los niveles altos de oxitocina probablemente estabilizarán los niveles de dopamina. No está claro si según Carecha hay un periodo de 5 a 14 días de deseo disminuido para la unión sexual después del sexo perfecto. Algunos autores, tales como Stockham, parecen decir esto, y abogan por un periodo de 2 semanas o más entre los encuentros Carecha, mientras que algunas parejas modernas pueden conectarse diariamente, pero a menudo solamente yacen juntos tranquilamente o en un estado meditativo, o solamente se acarician confortablemente. Cualquier periodo de deseo disminuido puede ser mucho menos pronunciado con Carecha, y principalmente se debe al gozo de estar en un equilibrio bioenergético en vez de un efecto hormonal desfavorable. Yo sugiero que para las sesiones centradas en el corazón como las de Carecha, un periodo de descanso de varios días podría ser apropiado, similar como para el sexo perfecto, para cargar completamente nuestras baterías sexuales, pero aquellas cortas conexiones diarias para meditación o confort también están bien. Para más detalles vea http://www.eal-science-spirit.com/sexuality.html Sexo y salud. Según estudios psicológicos y estadísticas, a largo plazo, la mayoría de relaciones sexuales causan más agotamiento e infelicidad más que felicidad. Es obvio, por lo menos para mí, que el estrés debido a relaciones fallidas también tiene un impacto importante en nuestra salud, emocional y biológicamente. Aún el pensamiento médico ahora toma en cuenta el estrés como un problema subyacente que agrava todas las otras enfermedades. Los factores sexuales que puedan contribuir a problemas de salud son deficiencias de nutrientes, desbalances hormonales y bioenergéticos y angustia emocional. Varios de estos puedan estar implicados en cualquier otro caso, y no siempre pueden ser identificados. Las deficiencias de nutrientes se relacionan principalmente con la pérdida de eyaculación. El fluido seminal es alto en zinc y requiere mucha vitamina B6 y ácidos grasos como el omega-3, los cuales se encuentran en aceites de pescados y en aceite de semilla de lino, linaza. La deficiencia de estos está muy extendida, especialmente en muchachos adolescentes con frecuente pérdida de fluido seminal. Las mismas deficiencias son comunes en esquizofrenia, la cual comienza más frecuentemente en muchachos adolescentes. Yo creo que hay una conexión causal. Antes los doctores mantenían que la excesiva masturbación podría conducir a la locura. Podrían haber tenido razón después de todo, aunque sin la investigación apropiada, la medicina moderna descarta esto como mito. La deficiencia de zinc también conduce a órganos sexuales masculinos subdesarrollados, y más tarde en la vida, al agrandamiento de la glándula prostática. Señalando estas conexiones, no quiero crear culpa acerca de la masturbación, sino más bien mejorar la conciencia nutricional. También el orgasmo y la esquizofrenia, ambos están asociados con altos e inestables niveles de dopamina, mientras que durante la depresión, los niveles de dopamina son bajos. Un médico especialista en artritis observó que la artritis tiende a empeorarse con la eyaculación frecuente. Los desequilibrios hormonales, especialmente los excesos de dopamina o deficiencia de ella, parecen ser los mayores contribuidores de los comportamientos adictivos, tales como abuso de drogas, conducta compulsiva y juegos de azar, así como también agresión, violencia y desorden de déficit de atención. La oxitocina, por otra parte, tiene una influencia beneficiosa sobre estos problemas. El factor principal en levantar nuestros niveles de estrés es probablemente la inhabilidad de descargar la estática bioenergética. Un ejemplo común es ver películas emocionantes que nos enciendan, y después irnos a la cama sin soltar la tensión inducida. Es parecido con el sexo convencional. Inicialmente, el cuerpo puede cargarse con la estimulación de la piel y la anticipación, pero luego hay poca descarga, especialmente para las mujeres, si la unión dura menos de 30 minutos. Por eso muchas mujeres desarrollan problemas ginecológicos, quejas o histerias nerviosas, de histeria a la matriz, o solamente cambian y se abstienen de sexo. La solución de Von Urban de aliviar mujeres solteras, o de otra manera frustradas, de la tensión sexual y bioenergética es una ducha tibia a la hora de dormir, en noches alternas. La duración es de 10 a 20 minutos mientras están dentro de la bañera. El agua es proveída adaptando una tubería de goma sobre el grifo. Esto es muy relajante y no está programado a producir orgasmo, pero ayudará a proveer un sueño pacífico. Todas las enfermedades y problemas de salud de los órganos sexuales parecen estar vinculadas a prácticas sexuales no saludables. Esto incluye no solo cáncer e infecciones de los órganos sexuales, sino también en otras partes del cuerpo. Aún un crecimiento tumoral o metástasis son estimulados por hormonas de estrés. La oxitocina contrarresta los efectos de las hormonas de estrés, y menos estrés significa una incrementada inmunidad y una rápida recuperación. Los receptores de oxitocina también han sido descubiertos en tumores. Por eso, la oxitocina tiene un efecto inhibidor para el crecimiento del cáncer, especialmente de la próstata y del pecho. Mientras más oxitocina, menos crecimiento tumoral deberá esperarse. A continuación están algunas afirmaciones frecuentes: abrazos entre parejas asociados con presión arterial más baja y más oxitocina. El tocarse y el apoyo psicológico promueven la salud debido a la incrementada oxitocina. La oxitocina protege fuertemente a los órganos de daño por infección de la sangre. Besarse puede tener implicaciones positivas para pacientes alérgicos. La oxitocina acelera la curación de heridas y reduce el dolor. La oxitocina contrarresta las adicciones y los síntomas de retiro. El masaje ayuda a la desintoxicación del alcohol. La oxitocina se eleva durante el masaje. La oxitocina reduce la ansiedad y el estrés. Menos oxitocina da lugar a más agresión y a menos cuidado o importancia. La oxitocina regula la proliferación de las células e inhibe el cáncer de pecho y de próstata. La oxitocina incrementa la receptividad en las mujeres. El desequilibrio de oxitocina puede ocultarse bajo la impotencia y producir disfunción eréctil. Los pacientes con autismo y desórdenes psiquiátricos mejoran con oxitocina. La oxitocina está involucrada en el aprendizaje y la memoria. En ese mismo sitio está una colección igualmente impresionante de referencias e investigaciones mostrando las desventajas para la salud del sexo orgásmico. Hipertensión y estrés. Como un ejemplo de los beneficios del sexo saludable, Von Urban menciona el siguiente caso. En una conferencia neuropsiquiátrica, él presentó un caso difícil, curado con su método del sexo perfecto, dentro de 8 semanas de presión arterial alta, úlceras estomacales e inhabilidad de trabajar. Un importante experto dudaba que un cambio en las prácticas sexuales pudiera haber normalizado la presión alta arterial. Von Urban pidió a este experto a que le mandara su caso más difícil y sin esperanza. 10 días después de haber visto al paciente, su presión arterial era casi normal. Debe observarse que en contraste, Wilhelm Reich, quien aboga por el sexo orgásmico para descarga del exceso de bioenergía, murió de ataque cardíaco, probablemente asociado con presión arterial alta, y su esposa sufría de una severa hipertensión. Von Urban también presenta el caso de una joven mujer que había sido diagnosticada como esquizofrénica, y estaba temporalmente hospitalizada y tratada con choques eléctricos. Varias semanas después de cambiar los hábitos sexuales, ella se volvió completamente normal, y permaneció normal. Considerando la gran cantidad de condiciones de hipertensión, mentales y otras condiciones relacionadas con el estrés en nuestra sociedad, y que Von Urban demostró la efectividad de su método hace solo 60 años, yo no espero ver esto discutido en diarios médicos o en los medios de comunicación masivos en ningún momento pronto. No deseo implicar que la energía sexual es el único factor causante o que dura las enfermedades discutidas, más bien hay usualmente varios factores que se juntan, y si uno de ellos es cambiado de ser perjudicial a ser beneficioso, entonces esto puede ser suficiente para superar los problemas de salud. Además, la mayor parte de datos con una enfermedad crónica, y especialmente cáncer, son emocionalmente más bien frágiles, y se benefician grandemente de una relación cariñosa de vínculos cercanos, para elevar la oxitocina. Esto es también beneficioso con las enfermedades del corazón y las condiciones mentales emocionales, tales como la depresión y las adicciones. Los altos niveles de testosterona son un factor negativo con el cáncer de próstata, y altos niveles de estrógeno con la mayor parte de cáncer de pecho. Pero cuando estamos enamorados, o creamos una sensación de amor con incrementada oxitocina, los niveles de la hormona del sexo en ambos géneros se vuelven más parecidos. Los hombres se vuelven menos agresivos, más gentiles y más espirituales, mientras que las mujeres producen más testosterona para hacerlas más fuertes y equilibrar los niveles excesivos de estrógeno. Para la carencia de abrazos, la anorexia nerviosa se desarrolla sobre todo en muchachas adolescentes. Esto inmediatamente sugiere una conexión con la sexualidad. Yo estaba intrigado de leer que uno de los métodos más exitosos recomienda, además de otras medidas, usar un chaleco caliente, para proporcionar una sensación de calor y protección. Esto me recuerda de un experimento con monos. Inmediatamente después del nacimiento fueron separados de sus madres y criados con dos madres sustitutas. Una era una estructura de alambre conteniendo un biberón pezón de alimento, y la otra era un paño de franela sobre el alambre, calentado con un bulbo eléctrico por dentro. Los jóvenes monos adoptaron la estructura cubierta con paño como sustituta de su madre, y estaban angustiados cuando fue temporalmente quitada. La estructura del biberón con pezón era solamente una máquina de alimentación para ellos. Todos estos monos se volvieron emocionalmente perturbados, así como sus comportamientos, mientras crecían, y eran incapaces de ejecutar el acto sexual exitosamente en su madurez. El tacto era emocionalmente más importante para ellos que la comida. Esto es exactamente lo que sucede con la anorexia nerviosa. De esto, es fácil ver que el método más curativo para estos y otros adolescentes con problemas emocionales sería un prolongado contacto de piel en un ambiente seguro, para elevar los niveles de oxitocina, y especialmente contacto no sexual, afectiva, con alguien del sexo opuesto, como empujón bioenergético. A menudo era peor para infantes humanos que fueron criados en instituciones eclesiásticas o gubernamentales, sin siquiera un sustituto de madre de paño. Uno de los peores aspectos para un bebé es la sensación de no ser deseado, y especialmente cuando experimenta hostilidad de uno o de ambos padres. Un nacimiento difícil con forceps y luces deslumbrantes es traumática, así como la cirugía y una actitud negativa de algunos de aquellos presentes en el nacimiento. Aún peor es el prolongado retiro del bebé de la madre en casi todos los hospitales. Todo esto genera hormonas de estrés, mientras que más que cualquier otra cosa, los bebés necesitan el persistente contacto con la madre, o un sustituto humano conveniente, para generar la oxitocina que calma y vincula. En el presente, hay un rápido incremento de incidencias de autograños reportados a afectar hasta el 20% de los adolescentes, y aún más las muchachas adolescentes. Mientras los muchachos adolescentes tienden a soltar sus tensiones internas a través de agresión hacia afuera y dañando a otros, las chicas tienden a dañarse a ellas mismas. La princesa Diana admitió esto. Esto no es realmente nuevo, y fue reportado en siglos pasados y aún milenios. En el siglo XIX, las chicas se ensartaban agujas de tejer en la piel, y eran médicamente conocidas como las chicas de agujas. En el presente, cortarse con navajas con filo está más de moda. La razón reportada para hacer esto es la insoportable tensión emocional. Esto provee un alivio esencial al estrés, y algunas chicas dicen que las mantiene vivas, como para no necesitar suicidarse. Esta tensión comienza con la pubertad, y disminuye hacia el final de los años de adolescencia. El daño a sí mismo también está relacionado con desórdenes de alimentación, y es prevalecerte en las instalaciones de detención y en los conventos. Ahora podemos entender este comportamiento, según el modelo de Von Urban, de una piel bioenergéticamente recargada con estrés. Al estar con dolor, la bioenergía es soltada, junto con la energía de sensaciones, y este descargo de bioenergía, inducido por el dolor, es lo que mantiene a estas chicas sanas. También puede observarse lo contrario: dolor debido a varias causas conocidas o desconocidas puede ser aliviado por un contacto de piel apropiado. Hay, por supuesto, la misma solución como la mencionada arriba, para la anorexia, para problemas mentales y de hipertensión. Suministrando un prolongado contacto de piel en un ambiente seguro con alguien del sexo opuesto. Un tiempo especial de la semana pudiera ser elegido, donde toda la familia se reúne, y se masajean mutuamente, especialmente en la espalda, nuca, hombros y pies. También sostenerse las manos suministra un buen intercambio de energía, especialmente entre la mano derecha de un hombre y la mano izquierda de una mujer. Reduciendo estrés y tensión. La estática bioenergética y los bloqueos emocional energéticos son probablemente factores importantes, no solo con hipertensión, problemas mentales y otras condiciones relacionadas con el estrés, pero también la actual epidemia de problemas de cadera, rodilla y la baja espalda, calambres en las piernas, así como desórdenes ginecológicos y otros desórdenes en el área pélvica, incluyendo impotencia y frigidez. La persistente estática bioenergética y sus bloqueos emocionales asociados, tienden a causar tensión muscular con un permanentemente reducido suministro a la sangre, linfa y nervios en estas áreas, haciéndolas susceptibles a infecciones, artritis y otros deterioros de salud. Según los hallazgos de Von Urban y las experiencias de parejas practicando el método Careza, la manera más fácil de reducir tales tensiones persistentes es el contacto de piel y posiblemente sexual con una pareja del sexo opuesto, básicamente como un largo periodo de relajación o meditación. Mientras que las tensiones superficiales pueden ser eliminadas en una sesión, las tensiones musculares más profundas son causadas por toda una vida de frustración sexual, y puedan requerir muchas repeticiones de yacer juntos mientras usan una imaginación guiada y sensaciones placenteras para derretir los correspondientes bloqueos emocionales. Los niños privados emocionalmente crecen a adultos con tendencias antisociales o asociales. A un lado de la escala, esto se manifiesta como comportamientos violentos, criminales y destructivos. Por otra parte está la timidez, falta de confianza, comportamientos autodestructivos y depresión. Muy a menudo, nuestros problemas sexuales comienzan ya inmediatamente después del nacimiento, si nos dan de comer con biberón en vez de disfrutar del pecho materno, o peor, si somos separados de nuestra madre por un periodo prolongado. Esto tiende a hacer difícil, más tarde, ligarse a una pareja. Aun con relativamente buenos padres, nuestra sexualidad evolutiva causa enormes tensiones y estrés mientras crecemos en nuestra sociedad, y la mayoría de adultos experimentará problemas emocionales o de salud, debido a nuestra ignorancia general respecto a equilibrar nuestra energía sexual. Compare nuestra educación occidental a la manera en que Von Urban describe cómo los niños son educados en algunas sociedades nativas más avanzadas. Él escribe: los melanesios están seguros que los niños cuyos impulsos sexuales no están correctamente desarrollados, nunca podrán hacerse expertos en el amor. El entrenamiento sexual es considerado ser más importante para una felicidad futura en la vida amorosa de sus niños. Ellos estimulan a sus niños a ponerle atención a sus sensaciones sexuales. Hay mucho tacto, caricias y contacto de piel entre adultos y niños en las sociedades nativas. El jefe de una tribu africana expresó su admiración a un temprano explorador, de que los occidentales no les dan entrenamiento sexual a sus niños. Él creía que esto era más importante que cualquier otra clase de entrenamiento, ya que el desarrollo sexual sano no solo proporciona dicha al individuo, sino también una vida familiar y de tribu armoniosa. También, en algunas tribus del África Central, la masturbación es enseñada por un anciano del sexo opuesto, y para disminuir tensiones sexuales, las mujeres viejas calladamente ponen sus manos en los testículos de niños pequeños, y los hombres viejos en las vulvas de niñas pequeñas, sosteniéndolos por un rato. El profesor Malinowski observó que tales prácticas eran más satisfactorias que la masturbación. ¿Por qué? Porque la masturbación, si bien suministra relajación local, incrementa la tensión en todas las otras partes del cuerpo, mientras que el contacto de piel con el sexo opuesto la reduce. Por ello, el prolongado contacto de piel no sexual entre niños y niñas, o niños y padres del sexo opuesto, probablemente sería una buena forma de mejorar la hiperactividad, el déficit de atención, la timidez, el autismo, la violencia, el autodaño y problemas relacionados. Parece que hay una completa ausencia de condiciones relacionadas al sexo y al estrés en las sociedades nativas, descritas por Malinowski. En nuestra sociedad, los niños son tan mal dirigidos sexualmente, que los problemas de violencia sexual, violaciones y muchas formas de inhibición sexual, frustración y abuso, problemas emocionales, enfermedades mentales y otras condiciones relacionadas con el estrés son muy frecuentes en la vida adulta. Esto muestra que podríamos aprender mucho de las prácticas nativas. Como han podido observar estas personas nativas, todas las variedades de actividades sexuales cariñosas no tienen la fascinación u obsesión como la mayor parte de personas en nuestra sociedad. Por lo tanto, el abuso de niños, violaciones y otras formas de violencia eran desconocidas para ellos. La actividad sexual para ellos era tan natural y abierta como es para nosotros el alimento. Sin duda, si la alimentación fuera considerada como sucia y restringida de la misma manera que la sexualidad, y a los niños y a otros no se les permitiera que nos vieran comer, la mayor parte de nosotros tendríamos neurosis asociadas con la alimentación. Según Malinowski, tal educación abierta nativa no necesariamente da lugar a embarazos tempranos. Apropiadamente enseñado el método Caretsa, no solo conduciría a una sociedad más sana en todos los niveles, sino que contendría la insostenible sobrepoblación de nuestro planeta. Lo que les falta a muchos solteros, y especialmente mujeres, más que el sexo, es el tacto y el abrazo. Algunos tratan de satisfacer esta necesidad con terapia regular de masajes. Sin embargo, pudiera haber una solución más simple, de formar un club de abrazos local. Discretamente riegue la palabra, y estará sorprendido por la cantidad de interés en abrazos allá afuera. Usted también podría formar o unirse a un grupo de sanación, en donde el abrazo pudiera ser practicado junto con otras técnicas de autocuración. Sexo y rejuvenecimiento. Hay muchas pistas de rejuvenecimiento y una incrementada longevidad, debido a prácticas sexuales sagradas. Algo de esto, tal como la creciente longevidad en relaciones armoniosas, y vidas más largas de padres que dan cariño, podría deberse a persistentes niveles elevados de oxitocina. No obstante, también hay prácticas antiguas, especialmente basadas en el Tao, que deliberadamente usan la energía sexual para rejuvenecer y aumentar la longevidad. También de acuerdo con información canalizada por Edgar Cayce, nosotros podemos alcanzar una completa regeneración, una perfecta operación del sistema endocrino, si limpiamos y purificamos el centro reproductivo. En los años 30, Peter Kelder escribió su ahora famoso Ojo de Revelación, con los 5 ritos de rejuvenecimiento, o los 7 tibetanos. Miles y posiblemente millones practicaron con mucha fe estos ejercicios, cada día sin hacer el que realmente importaba para atraer la energía sexual a la espina dorsal. Esto fue probablemente porque las instrucciones de Kelder para el sexto rito eran algo vagas. El rito es solamente practicado cuando se está sexualmente excitado. Uno es pararse y agacharse con las manos en las rodillas y empujar todo el aire de los pulmones. Luego, pararse y con las manos en las caderas, empujar hacia arriba los hombros. Ale el estómago hacia adentro y hacia arriba y mantenga esta posición lo más largo que le sea posible. Luego, poderosamente inhale a través de la nariz y exhale inmediatamente a través de la boca. Los brazos pudieran ahora estar colgados a los lados, mientras usted toma otras respiraciones profundas a través de la nariz o la boca. Si uno todavía está sexualmente excitado, el mismo procedimiento puede repetirse tanto como sea necesario. Sin embargo, Kelder no escribió cómo causar la excitación sexual que genera la energía sexual para ser recogida y distribuida a través del cuerpo. Ahora hay un cuerpo más detallado y sustancial de instrucciones, disponible gracias al trabajo de Mantak Chia, en colaboración con Michael Lewin en sus series de libros de sanación Tao. Libros Tao de sanación. Mantak Chia era un chino quien había estudiado con varios maestros taoísta, o daoístas, antes de venir a Nueva York hace 30 años. Él parece haber sido el primer maestro moderno de Tao quien abiertamente enseña secretos taoístas que eran previamente secretos para usar la energía sexual para el rejuvenecimiento, longevidad y desarrollo espiritual. Este sistema usa la energía sexual como el combustible más importante a ser refinado por la práctica espiritual. En vez de descargar la energía sexual en forma de un orgasmo, es canalizada hacia arriba de la espina dorsal, y luego hacia abajo al frente, en lo que es llamado la órbita microcósmica. De esta manera, permanece disponible para sanar y rejuvenecer el cuerpo, mientras que cualquier sobrante es almacenado en el área detrás del ombligo. Primero usted practica para aprender las dos habilidades básicas para evitar un orgasmo, y circulando la energía en la órbita microcósmica. Inicialmente, es aconsejable practicar solo, son autoplacer. Esto es llamado cultivación solitaria. Usted para poco antes del orgasmo, y con control de la respiración y la imaginación, arrastra la energía hacia arriba. Chia llama a esto la gran drenaje para los hombres y drenaje ascendente orgásmico para las mujeres. Cuando ya pueden hacer esto, es preferible usar la cultivación dual con una pareja del sexo opuesto, ya que involucra el intercambio de las energías sexuales masculinas y femeninas. Cuando ya se está suficientemente avanzado, el placer puede ser derivado de repetidos orgasmos de valle durante largos periodos de hacer el amor, y con repetidos drenajes ascendentes de energía. Es posible continuar practicando solo o con una pareja del mismo sexo, pero entonces, uno podría necesitar el uso de métodos adicionales para atraer las energías faltantes del sexo opuesto. Circulando la energía. Parece que la órbita microcósmica fue desarrollada hace 2,000 años, por los taoístas, como una práctica sexual para rejuvenecer el cerebro y más tarde evolucionó para volverse una práctica espiritual. Además de usar la energía sexual activada, usted puede practicar la órbita, acumulando energía durante la meditación, imaginando a la energía entrando a través del centro coronario en la parte de arriba de la cabeza, o condensando la energía de la respiración. Para aprender a circular la energía, usted debe tener una comprensión básica del sistema de chakras. Estos son 7 vórtices principales y numerosos vórtices etéreos menores que distribuyen la bioenergía dentro de su cuerpo. Cuando usted tenga una buena sensación de la energía, ya sea de la respiración hacia el abdomen, o de activar la energía sexual, usted imagine esta sensación fluyendo hacia el perineo y hacia la base de la espina dorsal. Ahora imagine una abertura de la válvula en el coxis, y con cada inhalación, usted levanta la energía hacia arriba de la espina dorsal, mientras que la mantiene durante las exhalaciones. Imagine que su espina dorsal es un tubo recto y hueco, a través del cual la energía fluye y continúa levantándola todo el camino hasta la cima de la cabeza. Refuércela con energía que entra a la tapa de la cabeza, y luego condúzcala hacia abajo por pasos, hacia el centro de la frente, la garganta, en medio del esternón, el estómago, y finalmente la almacena detrás del ombligo, como una bola de energía. Al conducir hacia abajo la energía, ayuda a tocar el techo de la boca con la punta de la lengua. Si es necesario, esta energía puede ser reactivada con su intento, y usada para curarse usted mismo o a otros, dirigiéndola con su mente a donde quiera enviarla. También podría ser usada para tareas que requieren altas energías, y es la misma energía que los maestros de artes marciales apuntan a cultivar y usar. Cuando usted pueda sentir la energía circulando, y los varios centros de su camino, usted también podría usar una forma corta de energizarse y centrarse rápidamente. Imagine la energía entrando por la tapa de la cabeza, y rápidamente saltando hacia debajo de un centro al otro hasta la base de la espina. Luego, con una inhalación, levante la energía hasta la tapa de la cabeza, y con la próxima exhalación déjela caer de nuevo hasta la base. En todo este trabajo de energía, imagine y sienta la energía moviéndose debajo de la superficie de la piel. En vez del gran drenaje al acercarse al orgasmo, usted podría constantemente arrastrar la energía sexual en un drenaje lento, especialmente durante esté haciendo el amor prolongadamente como en el método Karecha. Usted hace esto manteniendo parte de su mente enfocada en el área de su tercer ojo, entre las cejas, mejor todavía volteando sus ojos cerrados hacia arriba y al interior, como si estuviera viendo este punto. Luego, con cada inhalación lenta, usted se imagina a su energía sexual moviéndose hacia arriba de la espina dorsal, hasta la tapa de la cabeza, mientras durante la exhalación lenta, usted deja que la energía caiga hacia el frente y el dorso de los órganos sexuales, no olvidándose de mantener la lengua pegada contra el techo de la boca. Si esto sonara demasiado formidable, solamente comience manteniendo su enfoque en el tercer ojo, y sienta el amor irradiar desde el corazón. El lento drenaje es también adaptable en un estado meditativo como sin el gentil autoplacer, o en las erecciones de temprano por la mañana, u otros estados de apacible excitación. Fortaleciendo la energía sexual. La fortaleza de nuestra energía sexual es una función de nuestra vitalidad total o energía vital. Por ello, nuestra vitalidad total es baja, puesto que no tenemos mucha energía sexual disponible para circular en la órbita microcósmica. Además, drenando frecuentemente la energía hacia arriba, puede, inicialmente, disminuir nuestra energía sexual disponible. Aparte de conservar la energía a través del coito no orgásmico, hay muchas técnicas para fortalecer estas energías. Uno de estos métodos es la sonrisa interna. En su forma más simple, podríamos simplemente sonreírle a la gente que encontramos, a un árbol o una flor, una nube o el cielo o un paisaje. Como un ejercicio más deliberado, podríamos cerrar los ojos, enfocarnos en el punto del tercer ojo, entre las cejas, y una sonrisa, en sucesión a cada órgano importante y glándula en nuestro cuerpo. Otro importante método es concentrarse en la energía de la respiración. Esto podría hacerse con cada órgano en necesidad de sanar, pero para este propósito, podríamos respirar hacia nuestros órganos sexuales. Inhale profundamente hacia el abdomen, y durante una lenta exhalación, imagine la bioenergía en el aire inhalado siendo comprimida hacia los testículos u ovarios. Debido a décadas de tensiones sexuales, la mayor parte de nosotros tenemos permanentemente músculos tensos y débiles entre la parte de arriba de la pelvis y las rodillas. Esto es como una vieja batería que no puede sostener mucha carga. Use el masaje, ejercicios de vibrar, sacudir, relajarse y una imaginación guiada para ablandar su núcleo contraído. También haga ejercicios pélvicos en el piso. Además de rítmicamente contraer y relajar toda la base pélvica, selectivamente empuje hacia adelante para contraer solamente la parte frontal. En hombres, esto da un impulso al pene, las mujeres pueden también rítmicamente contraer la abertura vaginal. Esta presión hacia adelante es usada para prevenir la pérdida de energía al estar cerca del orgasmo, mientras que la contracción selectiva alrededor del ano y el coxis ayuda a conducir la energía hacia arriba, a la espina dorsal. Otras técnicas comunes son el Tai Chi y el Qigong. En estas prácticas, nos imaginamos y sentimos la energía siendo atraída hacia nuestro cuerpo desde nuestro ambiente. Caminar descalzo sobre la hierba o el suelo húmedo, o nadar en el mar realza y limpia nuestra aura. El polo apuntando hacia el norte de un imán, como la palma derecha, tiene una energía que es similar al yang, o energía sexual masculina, mientras que la energía del polo apuntando al sur, o la palma izquierda es similar al yin, o energía sexual femenina. En la filosofía del Tao, las energías celestiales o espirituales entrando a través de la cima de la cabeza son masculinas, o yang, mientras que las energías de la tierra son femeninas, o yin. Generalmente, las energías femeninas son calmantes y relajantes, y las energías masculinas son estimulantes y activadoras. Alimento para el sexo. No podemos tener una fuerte energía sexual si estamos mal nutridos. Nuestra fuerza de vida desde donde generamos la energía sexual es similar a la bioenergía en alimentos crudos. Por ello, el alimento crudo tiene el efecto vitalizante más fuerte que el alimento cocido. Las proteínas de alta calidad son parte del fluido seminal y una dieta alta en proteínas es sexualmente estimulante. En nuestra cultura, la carne es preferida, mientras que en el Oriente, se usan los garbanzos para mejorar el funcionamiento sexual. La más alta reputación la tiene la yema de huevo cruda, fertilizada, de gallinas que andan libres. Provee los compuestos de sulfuro que son también tan altos en el semen. Sin embargo, aún más efectiva que la yema de huevo es la carne cruda, picadita. El fluido seminal es también alto en zinc, y requiere mucha vitamina B6 y aceites grasos como el omega 3, los cuales se encuentran en los aceites de pescado y la linaza. La deficiencia de estos está muy extendida, especialmente con la pérdida frecuente de fluido seminal. Los aceites de pescado son también requeridos para la lubricación natural vaginal. El cuerpo forma óxido nítrico del aminoácido arginina, como una señal para relajar los vasos sanguíneos del pene. Esto es necesario, para que el pene pueda llenarse con sangre y tener una erección. También el suplemento magnesio ayuda a relajar. El estrés, por otra parte, o estando emocionalmente tenso, previene esta necesaria relajación, y, con esto, una erección. Varias hierbas y alcaloides han sido tradicionalmente usados para mejorar varias funciones sexuales. Comúnmente usado para mejorar y equilibrar el sistema endocrino, en general, y hormona sexual en particular es la maca, nombre botánico Lepidium meyenil. Parece ser más efectivo que la William, y es especialmente útil con problemas sexuales relacionados con la edad. Sexo y espiritualidad. La sexualidad está cercanamente relacionada a la espiritualidad de varios modos. En sus aspectos negativos de lujuria, excesos sexuales, degradación y violación, parece como la antítesis de la espiritualidad, y a esta luz ha sido considerada en la tradición cristiana. Sin embargo, en sus aspectos positivos, nuestra sexualidad puede abrir nuestros corazones al amor, y habilitarnos a tener experiencias similares a estados meditativos y dicha mística durante, o en vez de un orgasmo y su posluminiscencia. De una manera menos obvia, las energías sexuales pueden ser canalizadas hacia arriba para desarrollar nuestros centros energéticos o sistema de chakras, y cuerpos con una energía más alta. Según las enseñanzas esotéricas y de yoga, todo esto es parte de nuestra evolución espiritual. La idea del celibato para sacerdotes, monjas y monjes es para espiritualizar las energías sexuales como en la meditación, rituales y otras prácticas devocionales. Mientras esto generalmente involucra ejercicios conscientes como en yoga, los místicos cristianos comúnmente transforman sus energías sin conocimiento consciente, a través de intensa devoción. Si los celibatos religiosos luchan por suprimir su sexualidad, ellos entienden mal la razón más profunda para la práctica del celibato, y bloquean su evolución espiritual en ese nivel. Si las prácticas devocionales no conducen a la transmutación de energías sexuales, entonces es mucho mejor encontrar un desagüe o salida natural. La supresión siempre conduce a problemas. Hay centenares de diferentes técnicas tántricas, taoístas, yoga y de meditación para transformar la energía sexual hacia el kundalini, o energía espiritual. La energía espiritual es una parte más densa de nuestra energía general de la fuerza de la vida, que puede ser liberada como energía kundalini y conducida hacia arriba. Su principal propósito es el de facilitar el crecimiento espiritual desarrollando nuestro sistema de chakras y cuerpos de energía más alta. ¿Qué es la espiritualidad? En este contexto, espiritualidad significa, para mí, un esfuerzo para acelerar nuestra evolución de conciencia, la cual, entonces se manifiesta en las funciones de nuestros cuerpos energéticos y la formación de más altos cuerpos de energía. Yo veo la próxima etapa en la evolución espiritual de la humanidad, como formando una sociedad basada en la cooperación, el amor y la compasión. De alguna manera, este es un alto ideal para todas las religiones, pero especialmente expresada en el budismo y la cristiandad. Amor y compasión son las expresiones de un centro abierto del corazón. Por lo tanto, la práctica de Kareza es especialmente relevante en este tiempo. Los métodos tántricos, taoístas y yoga tratan de ir más allá, desarrollando rápidamente todo el sistema de chakras y un cuerpo de energía más alto, el cual los taoístas llaman en cuerpo inmortal, y el cual puede corresponder el cuerpo de luz de la filosofía New Age. Sin embargo, aparte de alcanzar varios estados temporales de dicha y felicidad psíquica, pocos parecen ser realmente exitosos de esta manera, y son también llamados supuestamente orgasmos cerebrales o espirituales, que pudieran estar relacionados con la actividad de la dopamina. Tantra y el Kundalini Yoga. El Tantra y el Kundalini Yoga se originan de la tradición hindú. Ambos métodos apuntan a conducir hacia arriba la energía sexual. El Tantra en interacción ritualística hombre-mujer, y el Kundalini Yoga es práctica estrictamente individual. Ambos métodos implican la retención del semen. Como recompensa pudiera haber un orgasmo cerebral y varios estados de condiciones de dicha. Tradicionalmente, el Tantra fue visto y usado como método para habilitar a los hombres a alcanzar la iluminación, mientras las mujeres eran solamente herramientas usadas, aunque eran ritualmente adoradas como diosas. Esto ha cambiado en las prácticas modernas de Occidente, donde las mujeres son ahora completamente iguales a los hombres. El mayor problema que veo yo de estos métodos es que son calles de una sola vía de flujo de energía, desde la base de la espita hasta la tapa. Esto tiende a conducir a un desarrollo desequilibrados por el sobreestimulación de los centros de la cabeza, a expensas del centro del corazón. Además, drenar demasiada energía sexual podría, con el tiempo, agotar la vitalidad total. Tampoco estoy impresionado con las habilidades de practicantes de estos sistemas para rejuvenecer. Probablemente no haya ningún problema con estos métodos para principiantes, pero varios reportes indican que los problemas podrían resultar de la sobreestimulación continuada del cerebro 9. Esto parece cada vez más reconocido por los modernos practicantes que ahora han agregado la órbita microcósmica a sus prácticas. La iluminación está en la vagina. Usted podrá pensar que estoy tratando de ser descarado o provocativo con esta afirmación. La iluminación está en la vagina, pero este es uno de los dichos autenticados del Buda, y nos deja con el problema de cómo entender o interpretar esto. Parece voltear de cabeza nuestro entendimiento usual de iluminación. La frase real en sánscrito es Buddhadvam Yositionisamasritam. Esto también podría ser traducido como la iluminación está en los órganos sexuales femeninos. Esta misma opinión se expresa en varios textos tántricos sagrados. Parece haber mucha actividad sexual oculta involucrando a consortes femeninos en algunas sectas tibetanas budistas. Los budistas occidentales, por otra parte, al parecer no saben qué hacer con este refrán, y por lo tanto tienden a ignorarlo, aunque sé de un budista occidental en Tailandia que tomó esto para significar que mucho del sexo orgásmico intoxicante está en el camino hacia la iluminación. Pero hay otro refrán budista diciendo que se refiere a que los orgasmos matan al Buda interno. Mi comprensión del primer refrán es que se refiere a la energía sexual femenina, la cual es requerida para un monje masculino para volverse andrógeno, significando que las energías masculina y femenina se equilibran en un individuo. Esto podría ser alcanzado por un cultivo dual, como con el Tantra, o teniendo una consorte femenina, o por autocultivación como con la energía de la meditación. Esto es realmente el mismo proceso que también vemos en las prácticas taoístas y en los evangelios gnósticos. No tiene nada que ver con cambios hormonales o quirúrgicos. El segundo refrán simplemente significa que gastando nuestra energía sexual con orgasmos, no nos queda mucho para la iluminación. En el siglo VIII, un Buda femenino, la señora Yeset Sogyel, alcanzó la iluminación a través de la práctica tántrica mutua. Ella explica que las mujeres deben controlar sus energías sexuales justo igual que los hombres necesitan controlar su eyaculación, si quiere cultivar la iluminación espiritual. Si hay un escape de energía sexual, la luz incambiable del Buda se mata y por ello, con el poder de la retracción, drenando el amor con la energía básica es fuerza de vida, yo la sostuve en el tarro de mi vientre, y manteniendo la recolección del placer incontaminado por la lujuria, privándome del samadhi creado por la mente, no obstante deslizándome a un instante de entorpecimiento, yo experimenté la ascensión de la conciencia. Este pasaje explica en bella simplicidad el proceso de la alquimia interna taoísta. Producir una sensación de placer sexual, alar esta sensación desde los órganos sexuales hacia el abdomen, continuar incrementándolo conscientemente, y al mismo tiempo conduciendo la sensación de dicha meditativa de la cabeza hacia el abdomen. El flujo de energía, entonces, sigue las sensaciones. En el abdomen, la energía celestial, o energía masculina del centro de la cabeza interactúa o copula con la energía femenina de la tierra, o los centros sexuales y bajos. La meta principal de la cultivación de la energía taoísta es la formación de un cuerpo inmortal. Este no es un cuerpo físico, sino un cuerpo energético más alto, un cuerpo de luz. De la misma manera como en la práctica del esoterismo budista, esto es alcanzado combinando las energías sexuales masculinas y femeninas, para que el practicante se vuelva andrógino. Esto toma lugar inicialmente en el área detrás del ombligo, en donde la energía sexual convertida ha sido acumulada practicando la órbita microcósmica o un método equivalente. Nuestros polos más importantes, masculino-femenino, están arriba y abajo de la espina dorsal. Esto es como un eje de energía entre dos vórtices girando, con una división secundaria masculina-femenina entre el lado derecho e izquierdo de nuestro cuerpo. La alquimia interna o copulación interna de estos polos, entonces, crea el niño divino, o cuerpo de luz inmortal. Para tener éxito, necesitamos, no solamente un fuerte polo sexual, sino también una fuerte corona, o polo celestial, formado por una meditación usual y una actitud espiritual. Lao Tzu explicó el cuerpo de luz inmortal de esta manera. Es autoconsciente, sin embargo, sin el ego, capaz de habitar un cuerpo biológico y sin embargo no está atado a él, y es guiado por la sabiduría más que por la emoción. Completo y virtuoso, no puede morir nunca. Sin embargo, Edgar Cayce advirtió que si usted levanta el kundalini antes de poder controlar su energía sexual, simplemente hace arder su deseo sexual y causa problemas en su camino espiritual. Como un consejo general, esto significa que hay que practicar Kareza o la órbita microcósmica solamente hasta que usted pueda usar su energía sexual sin ser confrontado por deseos incontrolables. El sacramento de la cámara nupcial. Un cuadro similar emerge de los evangelios gnósticos. Aparentemente, estos evangelios escritos por los discípulos de Jesús han sido rechazados por las iglesias cristianas oficiales, porque implican que Jesús tenía enseñanzas secretas para sus discípulos. Estas enseñanzas parecen haber sido la base para la cristiandad judía, bajo el liderazgo de Santiago el Justo, pero fueron perdidos con la destrucción de Jerusalén por los romanos. La cristiandad occidental está basada en las doctrinas de Pablo, quien no conoció personalmente a Jesús, y por ello no recibió estas enseñanzas. La mayor parte de líderes espirituales reservó enseñanzas secretas avanzadas para aquellos que podían entenderlas. Así, pues, leemos en el Evangelio de Tomás. 22. Cuando conviertes a dos en uno solo, y cuando conviertes el interno como el externo, y el externo como el interno, y lo alto como lo bajo, y cuando conviertes al hombre y a la mujer en un solo ser, para que el hombre ya no será solo hombre ni la mujer sea solo mujer, y entonces entrarás al reino. Esto, básicamente, dice que debemos volvernos andróginos para entrar al reino de los cielos. No hay oportunidad que el público general pueda haber entendido esto. También considere lo siguiente. 114. Simón Pedro le dijo a él, permite que María nos deje, ya que las mujeres no son dignas de la vida eterna. Jesús le dijo, yo mismo te guiaré a ella, para hacerla hombre, para que ella también pueda convertirse en espíritu vivo semejándose a vosotros los hombres. Puesto que cada mujer que se convierta a sí misma en varón entrará en el reino de los cielos, esto, también, se refiere a ser andrógino. Los medios para alcanzar esto es el sacramento de la cámara nupcial. Se alude a ella en varios evangelios gnósticos. Jesús enseñó varios sacramentos, el evangelio de Felipe, afirma que estaba el bautismo santo, la santísima expiación, y el santo de los santos, el sacramento de la cámara nupcial, en el cual los participantes ponen a la luz o crisma y regresan al uno. El androginismo es también una parte central de otras religiones, en donde las deidades en el arte del taoísmo, hinduismo y budismo a menudo son mostradas como parte masculinas y parte femeninas. No hay descripciones directas del sacramento de la cámara nupcial, sino que está revestido en simbología sexual, y parece haber sido practicado como una unión sagrada masculina-femenina sin orgasmo, también descrito como abrazo puro, o cópula inmaculada. Posiblemente ambos métodos fueron usados, tanto en las prácticas del Tao como las del Kundalini Tantra. La cultivación dual parece ser mucho más fácil para igualar las energías masculinas y femeninas. No obstante, también está la siguiente descripción de esto, lo cual podría indicar la cultivación solitaria. Epifanio menciona una escritura gnóstica llamada Las Grandes Preguntas de María, donde Jesús le dio a María Magdalena una revelación en una montaña. Según esto, Jesús produjo adelante a una mujer de su lado, relacionado a la generación de Eva en el jardín del Génesis. Jesús tuvo sexo con ella, y luego consumió su propio semen. Esta descripción es interesante, ya que no solamente la mítica Eva fue creada de este modo, del andrógino Adán, y juntos, ellos poblaron el mundo, pero también en la mitología hindú, Shiva produjo a su consorte de la misma manera, y ellos entonces copularon para producir el mundo. Todo esto describe una división masculina-femenina del divino andrógino, y la unión sexual de ambas partes, entonces, produjo un cuerpo inmortal de luz, la raza humana, o el mundo. Está claro que las descripciones de las enseñanzas secretas, como la arriba mencionada, están disfrazadas, para que solamente los hincados comprendan el verdadero significado. De lo que sabemos ahora, podríamos asumir que Jesús demostró a María cómo enfocar la energía sexual hacia el polo masculino y femenino, y luego unir estas energías polarizadas para crear un cuerpo energético más alto. El tragar el semen es simbólico para retener su semilla, y realmente no eyacular. Aquí una nota final del Evangelio de Felipe. Si alguien se convierte en hijo de la cámara nupcial, él recibirá la luz. Si alguien no la recibe mientras él está aquí, no será capaz de recibirla en el otro lugar. Aquel que reciba esa luz no será visto, ni podrá ser detenido. Y nada será capaz de atormentar a una persona como esta, aun mientras more en el mundo. Según los evangelios gnósticos, el principal propósito de Jesús era el de enseñar la vida eterna, recreando el divino andrógino, y así superando la separación de los sexos en el sacramento de la cámara nupcial. Naciendo de nuevo de esta manera, con un cuerpo inmortal de luz, cualquier seguidor exitoso ya no era cristiano, sino que se convertía en el Cristo, Evangelio de Felipe. El real significado de la crucifixión y el logro de la coronación de su vida eran la reaparición de Jesús y sus continuadas enseñanzas en la forma materializada desde su cuerpo inmortal de luz. Esto era para demostrar a sus seguidores la verdad de sus enseñanzas acerca del divino andrógino y la vida eterna. Por ello, la base real de las enseñanzas de Jesús es la sagrada sexualidad, la misma que en las enseñanzas del budismo, hinduismo y taoísmo.